Sepa cómo hacerse amigo de un gato. Mire usted. Nuestra sección dedicada a la amistad con los animales. Bien. En este caso, son estrategias para que un gato adoptado se adapte a su nuevo dueño. Como un nuevo dueño. Y claro, si es adoptado, hay un nuevo dueño. Pero siempre es adoptado. ¿Qué lo tiene usted, el gato? No, señor. Pero hay gato que usted lo agarra de chiquitito y otro que los agarra de grande. Bueno, no, pero acá dice que sabrá. Hay un dueño anterior. ¿Cómo? Habla de un dueño anterior. A veces uno se tiene que hacer cargo. No, uno se hace cargo de un gato ajeno. Por ejemplo. Y porque la otra persona ya tiene muchos gatos. ¿O se aburrió o no lo quiere más? No, pero no. ¿Qué? No, ¿nunca pasó que usted se aburrió de un gato? No ocurre eso. No quiere ver más. O se muda, se tiene que achicar, se va a vivir a un departamento. Bueno, el caso es que parece que los gatos no hacen amistad enseguida con sus nuevos dueños. No, claro que no. Y en la mayoría de los casos, dice este informe, se debe a que la mascota, el gato, ¿no?, pudo haber tenido, haber sufrido malos tratos con su dueño anterior. O alguien le hizo mucho daño. A este gato le han hecho un daño. ¿Pero cómo lo Seguro sabe? Que hicieron un muñequito con la, el aspecto del gato y le clavaron... Es un daño que te hacen. No, pero no es un daño. A usted le hicieron un daño. Por eso se le corta todo. ¿Pero qué se...? Barton? Pero si no se por me eso cortó. Nunca lleva adelante ningún proyecto. ¿Me pero si no se me cortó. ¿Qué por se eso usted no progresa en el trabajo. ¿Me entiende, Barton? Pero señor, escúcheme. Por eso a usted lo rechazan las mujeres. ¿Me entiende, Schultz? Sí, lo entiendo. Porque le hicieron un daño. Pero entonces usted tiene... Porque le hicieron un daño. Pero espere un poco. Sí, le hacen así, te corta todo. Nada te sale bien. Pero usted cómo sabe tanto. ¿Tiene un muñeco nuestro? No, soy experto en veterinaria. ¿Y cómo se puede suspender el efecto de ese daño? Hay que hacer comprender al gato que en nuestra casa lo vamos a querer y a cuidar. Muy difícil. No, porque uno lo acaricia, lo lleva, le muestra... A ver, ¿por dónde empieza a acariciar un gato? Quiero ver si sabe de gatos el señor. Por la nuca. Bueno, la nuca es difícil de encontrarle a un gato. Usted me entiende. El gato es pura nuca. No, usted dice el lomo, donde sigue lomo la nuca. Es un, no, el lomo es una cosa atrás, de esto, la nuca, señor. No. ¿Cómo se llama en un gato esa parte? Cabeza. No, atrás. Bueno, la ¿cuál es la forma? Atrás de la oreja. ¿Atrás de la oreja? ¿Y la oreja? Y con estos dos dedos. ¿Con cuáles? El índice y el mayor. Y el mayor. Y movimientos alternados. Hágalo conmigo. Usted le va diciendo al gato quién es usted. Claro, no soy tu dueño, soy tu dueño. Pero claro. El gato arisco, no sé si se deja acariciar tan fácil. Sí, y se le empieza a refregar luego ya la zona cercana a los bigotes. Sin embargo, acá dice, mire, una buena manera de intentar que el gato que acabamos de adoptar se adapte a nuestra presencia es aislarlo en una habitación que tenga nuestro olor. El baño. Todas. No, dice, lo mejor es el dormitorio. ¿Y dónde duermo yo? Bueno, con el gato. Tengo que... No, aquí hay que aislarlo. Encierra el gato y usted duerme, qué sé yo. No, pero... En la cocina. Sí, y después el gato está fumando un pucho en la cama. Claro, para que se vaya adaptando al olor de uno, ¿no? Pero por supuesto. Y el gato lo va conociendo. Pero se enoja el gato si usted lo deja encerrado un día entero adentro de un dormitorio. Pero un día entero no, le da una... ¿Cuánto tiempo? Una pantufla suya, por ejemplo. Ajá. Que también tiene su olor, Maite. Que tiene su olor y que por lo general, no sé si usted es de pantufla peluda o lisa. ¿Cómo es su pantufla? De madera. Esos son suecos, señor. Ah, sí, suecos. No, pero algo más mullido, entonces el gato también se empieza a revolcar. Y el gato es muy de revolcarse en general. Un sabio. Donde ve algo mullido, ahí va. Dice, hay que hablarle con expresión tranquila y en tono amigable. Bien. Y mostrarle algún alimento que sea una golosina para él, como jamón dulce. Oh, pavo. O un ratón. No. Una golosina. Sí, usted sabe que en las veterinarias se venden golosinas para gatos y perros. Crudo. No, son unos palitos. Pero ahí dice jamón dulce. Ahí dice, ¿qué? ¿Cuál es el jamón Eso es dulce? Un material que viene de España, señor, que le llaman jamón dulce ahí, a la pavita, me imagino. No, no. O pavo. Al cocido. Al cocido. ¿Al jamón cocido? Jamón cocido, posiblemente, sí. O pavo. Mire, yo creo que le tiene que abrir una lata de atún a un gato. Para que juegue. Es prohibitivo, no. Señor, lo que usted propone. ¿Por qué prohibitivo? El atún no, está carísimo. Y bueno, pero usted digo, tiene soy un pescador, gato. Yo he sido pescador de atún mucho tiempo. Y el atún está cada vez más caro porque es cada vez más difícil de pescar. ¿Por qué es difícil? La especie ha desarrollado maniobras, inteligencia incluso, para evitar la pesca así. Antes, en tiempos de mi abuelo. Sí, no hace tanto. No hace tanto. Para evolucionar una especie es medio raro. Bueno, mi abuelo me contaba, ¿no? Que él tiraba una caña y el atún venía y picaba solo. No, esos son cuentos de abuelo. A veces salía haciendo así como. Tirá la caña que quiero picar. Discúlpeme. Se te entregaba, te saltaba adentro el barco. Salían ellos con los pesqueros y los atunes. Le saltaban adentro y se les ponían panza arriba así, con los ojos dado vuelta. Y ahora en cambio no. Se esconden abajo. Ahora se esconden bien abajo, le hacen corte de manga. ¿Pero qué manga va a tener un atún? Tiran del hilo y salen corriendo y vos levantás y no hay nada. No, señor, puede ser que la pesca... que haya mermado quizá la cantidad de atún en determinadas zonas. Es el atún que ha desarrollado una inteligencia. ¿Y qué? ¿Es la única especie? ¿Y las anchoas y las merluzas? La que va en la lata de atún que usted mencionó es el atún. Bueno, sí, está bien. Atún. Digamos. Atún barato, sábalo. No. El delfín es más inteligente que el atún, pero no se come. No, por supuesto. No se come. Por eso es tan inteligente que ha ido desarrollando un sabor en su carne que no resulta atractivo para nada. Sí, y tan inteligente que se come a los atunes incluso. Incluso se come él a los atunes. Sí, señor. Así es el famoso delfín tan bueno. Uh-huh. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que me meta en la conversación. Se los come a los atunes, señor. Sí, el delfín es de desconfiar, no sé por qué. Sí, a mí me cae mal. Todo bicho alcahuete me cae mal. Eso que está ahí. No, el delfín tiene una sonrisa permanente. Sí, como tantos. Que desconfíe, de los que se ríen todo el tiempo, ustedes desconfíen. Si se ríen todo el tiempo, no se ríen. Claro, es por anatomía. Ya no es ni un gesto. Tiene razón. En cambio, el pobre tiburón. Claro, que está siempre al revés. Como un emoticón negativo. Sí. Bueno, pero el tiburón es mal llevado, eso ya lo sabe cualquier persona. Es malo, y por eso nadie confía en el tiburón y está bien. Y sí. Uno ve un tiburón, raja. En cambio ves un delfín, te le acercas, lo querés acariciar por ahí, te confunde con un atún y te lastra. No, igual el delfín no se ha comido un ser humano en general. No, no hay datos de que un delfín no se haya comido. Mira, no sé. ¿Cómo no sabes? Viste cómo son los medios. No, pero ¿qué tienen que ver los medios con esto? Bueno, pero el delfín tiene buena prensa, esto es cierto. Sí. Entonces usted ve un delfín, mirá, quiere a los humanos y todas esas cosas que son incomprobables, vamos. No, también es verdad que hay, por ejemplo, paquetes turísticos. ¿Cómo paquetes turísticos? Sí, que le ofrecen... ¿Turistas paquetes? No, también, pero le ofrecen ir a nadar con delfines, por ejemplo. ¿No será el mismo paquete turístico que le querían vender a este por una cena? No, y usted nada entre los delfines. ¿Ah, sí? Sí. Y va siguiendo sus movimientos. ¿Pero los delfines acaricia. Dónde nadan? ¿En una pileta, es esto? Sí, es un complejo, pero marítimo, pero creo que hay redes alrededor y esas cosas. Están encerrados. No, en el océano. No, se va. Te entusias más. ¿Viste cómo es el delfín? Cuando querés acordarte, en el medio del océano. No se va a alta mar con el delfín. Claro, no, entonces no. Es tampoco. Un complejo. Igual tampoco, porque a mí me da como asco si me rozan. ¿Cómo le va a dar asco? Y la piel de pescado. Sí, el pescado que se me insinúa en el agua. Me mira y me sonríe. A mí, no sé, me da no sé qué. Pero sí, es muy suave. ¿Usted tocó un delfín alguna vez? ¿Una vez toqué uno? Parece papel de lija, parece. No, ¿qué va a ser? Es muy suave. Nosotros teníamos con el señor un centro de entrenamiento de animales. Se llamaba Estrenamiento de Animales. Pero los entrenaban. Los entrenábamos, sí. ¿Y qué entrenaba? ¿Qué animales? Teníamos, ¿qué tipo de animales? Bueno, delfines. Cualquier tipo de animal. ¿Cómo cualquier? Principalmente delfines. Lobo marino, foca. ¿Y qué? Perros. ¿Perros también? Sí, perros también. Pulgas. ¿Y qué le hace hacer? ¿Siempre es la misma gracia de la...? Más o menos la misma gracia. Generalmente les prendíamos fuego y lo hacíamos saltar a través de un aro. No, El fuego hay que prenderlo en el aro. Te dije. Ay. No, señor. Con razón. En general, la gracia con todos los animales es hacerlos atravesar un aro o dos o tres aros. Aros. Como a los delfines, que le ponen miedo, que hay un tipo que sostiene un aro, otro. Y salta, pero después espera el premio. Wow, usted que es entrenador, lo debe saber. Sí, le dábamos lo que para él era una golosina. Claro, ¿y qué era? Un atún. Tranquilamente. Queríamos entrenar tiburones, pero había que darles un caballero, un señor. Sí, una vez tuvimos una desgracia con el entrenador de tiburones. Sí. Tuvimos una desgracia porque el tipo puso toda la voluntad que pudo. Bueno, sí. Y fue desmembrándose. Ah, pero señor. Entonces el tipo decía, no, vos déjame. Y mientras veíamos que ya no podía más. No le quedaba nada que darle a los tiburones. Lo dio todo. Pero... ¿Y hacían espectáculos en un centro acuático? No, los entrenábamos y después vendíamos animales estrenados. Ah, ya entrenados. Para circos, para... canales de televisión. Es un poco cruel eso de animales para circo. ¿Elefantes entrenaba, por ejemplo? ¿Dónde? Elefantes, sí. Una vez tuvimos uno, pero era pesado. Y sí, los hacen parar en dos patas arriba de unos banquitos muy diminutos. Sí, lo hicimos, pero no había banquito que aguante. No, fue realmente problemático, no tuvimos suerte con el elefante. Entonces dijimos, bueno, elefante no aceptamos más. Y no aprendía, pues estaba emperrado el elefante. ¿Cómo emperrado? Parecía un perro, sí. Nosotros le hacíamos, porque no teníamos experiencia tampoco. Era el principio. Era el principio y pensábamos que todos eran como el perro. Claro. Por ejemplo... Porque éramos paseadores de perro nosotros y no nos hacían caso. Entonces dijimos, bueno, nos agrandamos y claro. Hacemos. Y no. Sit, le decíamos al elefante para que se sentara. El elefante ahí muerto de risa, ¿no? Y bueno, sí, claro. Comía manice con la trompa y miraba como haciendo así. Después, todo. A ver, hágase el muerto. ¿Pero qué hágase el muerto? Y el elefante no miraba y no se hacía el muerto. No hacía nada. Tirábamos un palo. Sí. Para que lo fuera a correr el elefante. Nos pareció que era un número extraordinario. Imagina, tirás un palo para el elefante, lo caza con la trompa. Y se lo trae. Y si, no, tirábamos el palo y el elefante nada, no hacía nada. Pero entonces no hacía ninguna gracia. Al final, por casualidad, descubrimos. Una vez estábamos tomando el vermú. Tocó el vermú. Y vino el elefante, sacó la trompa y se comió los manises. Entonces... Ah. Ya tenía medio número adentro. Claro, ya teníamos la mitad del número hecho. Sí. Pero es la única gracia que le pudimos enseñar. Claro. Y entonces lo vendimos sin entrenar prácticamente. ¿Y qué más? Hay que domarlo el elefante. Porque yo creo que en la ¿Se India, doma? ¿Cómo? ¿En la India no vio esos tipos que montan elefantes? Sí, le ponen un ascensor arriba. Le ponen también. Ahí, sí, muy alto. Bueno, el elefante no siempre se deja montar. Primero sí. Hay que domarlo. Qué raro, nunca. Hay que sacarle todo. ¿Cómo? Nunca vio domas de elefantes. ¿Y lo doma? Bueno, acá no hay mucho, pues no hay elefantes. Pero no. en la India, por ejemplo, cuando. Sí, hay carreras de sortija y domas. Claro, carreras de sortija en elefantes, ¿sabés dónde ponen las sortijas? Ya viene arriba. Hay todas las destrezas criollas, pero en elefantes. Y está la doma. Sí. ¡Ah! Oh. Pero no sabía que el elefante es así. No es muy espectacular la doma del elefante, porque. Mayormente ni se da cuenta que tiene un tipo encima, ¿no? Como tantos. No se pone chúcaro el elefante. No, nada, por ahí hace una cosa así. No, el tema es poder... hay que enseñar a guiarlo, porque el elefante se deja, pero no sabe para dónde ir. No, vos le haces así... Con la rienda. Y agarra para el otro lado. Entonces, ahí está el secreto. Saber guiarlo al elefante para que vaya donde uno quiere. ¿Y cómo lo hace arrancar? ¿Lo taconea también? No sabemos. ¿Cómo? No sabe, eso lo saben en la India. Nosotros tratamos de hacerlo arrancar de muchas maneras y no arrancaba el elefante. No sabe las cosas que hemos hecho. Incluso había un muchacho que lo corría el elefante. Lo empujaba del costado. No. Y cuando el elefante agarraba un tranco, entonces se le subía encima. Pero no es una moto. Eso es lo que le quisimos explicar. No, señor. No es así. Mayormente nos hacíamos empujar por 15, 20, 30 personas. Empezaban a empujar al elefante, empujar, y el elefante más o menos agarraba. Y no, señor. Ahora, lo difícil es hacer que pare el elefante. Claro, porque después desde ahí arriba... No, sí, no, es muy difícil. Usted está en inferioridad de condiciones. Entonces hay tipos, en la India hay muchos, el elefante arranca, una vez que arrancó, sigue. Va. Y después hay tipos que detienen los elefantes. ¿Y cómo hacen? Y lo paran. Se le ponen adelante, qué sé yo, son sí. también 30, 40... Ah. Con una especie de escudo así, lo van parando hasta que lo frenen y se baja la gente. Sí, pero qué trabajo arriesgado ese. No, pues el elefante es mansito. ¿Y se puede entrenar, digamos, cualquier animal? ¿El camello, por ejemplo? El camello no, porque hay que, para que siga entrenando hay que mimarlo demasiado. Y el El cocodrilo, por ejemplo, no se puede entrenar. Ya lo intentamos también, ¿sí? Pero hay gente que mete la cabeza dentro de la boca pero del... no por entrenamiento. No es que lo entrenó al cocodrilo. Bueno, pero ¿y cómo lo hace? Es un espectáculo y el tipo después sale entero de no entiende no, algunos razón. Sí, algunos no. No, al tipo le abre las mandíbulas de modo tal que no puede cerrarlas el cocodrilo. Claro. Ah, el cocodrilo no la puede cerrar. Si usted agarra cualquier cocodrilo, no hace falta, esto lo aprendimos nosotros entrenando. Usted, cualquier cocodrilo, sí. Incluso yo le diría cualquier anfibio, usted agarra, le abre la pero mandíbula. Bien, la tiene que abrir y sabe, tiene que saber de dónde lo agarra. Claro, ¿y de dónde lo voy a agarrar? Sí. De dónde le vamos a decir nosotros. Ah. Lo abre bien y una vez que usted superó cierto ángulo, no la puede cerrar el... Nunca más. Nunca más. ¿De qué ángulo estamos hablando? 180 grados. ¡Sí, pero señor! Listo. Lo quebró al cocodrilo. Bueno, después se arregla. El cocodrilo igual se arregla. No, igual la fuerza del cocodrilo parece una campaña política, pero no. Sí, reside en la unidad. La fuerza del cocodrilo sí. está en las mandíbulas, precisamente. El 90% de la fuerza. La cola, señor. Un momento, la cola. Un coletazo de cocodrilo puede matar un elefante. No. Puede, pero es muy difícil. Ah, bueno, entonces no puede, señor. No lo ponga como si una quiere, regla. Si se lo propone el cocodrilo, puede. Sí. Pero es muy difícil que se lo proponga también. Bueno, y sí. ¿Para qué? Y entonces es invencible el cocodrilo. No hay manera de domarlo. No, hay manera. No. Sin embargo, yo he visto... Nosotros estamos ahora exterminando cocodrilos. Vamos a terminar con los cocodrilos del Nilo. ¿Pero cómo vamos a matar a todos los cocodrilos, ¿no es cierto? Es una campaña que llevamos ahora con Greenpeace. ¿Pero qué Greenpeace? Es una barbaridad. Basta de cocodrilos que se comen todos los ñu. Pero señor, es una especie más. Bueno, pero todos somos una especie. Bueno, y si se lo come, se lo come. Bueno, nada más, listo. No, nada más que... Ya está. Ya tenemos un acuerdo con el gobierno de El Cairo. ¿Pero qué gobierno? Nos quedan 120 cocodrilos y listo. Esto es lo que hay. Señor, nuestro propósito es limpiar de cocodrilos los ríos del África para que puedan ir los magnates americanos a nadar. ¿Pero por qué no van a nadar a las piletas de su país? Porque les aburre, les gusta nadar en el río Congo y en el Nilo. Pero no pueden porque póngase en el lugar de un magnate norteamericano. ¿Qué? ¿A usted le gustaría que se lo comiera un cocodrilo? ¿Para qué te sirve la plata? Es un viejo refrán de los magnates norteamericanos, si te come un cocodrilo. Bueno, sí, pero entonces... Se lo decía siempre el viejo Rockefeller al nieto. ¿Pero para qué se va a arriesgar a meterse en un río con cocodrilo? Eso ¿qué? Se le decía a la mujer de Rockefeller a Rockefeller. Deje a los cocodrilos en paz. Eso le decía la sirvienta. Bueno, y a los nietos también dejen paz. Y hemos domesticado animales, yo nunca pensé, un día domesticamos una gacela. La gacela no se puede domesticar. Hermoso. Diga que es un animal que no sirve para mucho. No. En casa la usábamos para lustrar el piso. ¿Cómo? Ah, no, esa era la gamusa. No, la gacela lo que tiene que es rápida. Sí. Entonces, usted, si la logra montar, nosotros lo logramos. Es más rápido que un subte. ¿No? Pero se lo saca encima. No, porque es mansita. Tiene que saber montarla. Claro. Nosotros venimos acá, nos veníamos a pasar por la calle corriente. ¿En gacela? ¿Qué? Una gacela levanta 90, 95. Pero, ¿y salta con el tipo arriba así como saltan solas? ¿Qué quiere saltar? Y las gacelas saltan porque sí, ¿no? Es un canguro ese, ¿no? No, las gacelas saltan en el aire, están pero suspendidas. Pero cuando tiene un tipo encima, no. ¿Y entonces? No debe saltar a alguien con un tipo encima. Pero entonces eso es un pony lo que usted describe. No, un pony es otra cosa. No somos tontos, sabemos lo que es un pony. Bueno, entonces... Después de tantos años no vamos a saber lo que es un pony. Bueno, ¿y para qué trae? Y lo que es alguien con un tipo encima. Discúlpeme, las prestaciones de la gacela son muy inferiores a las del caballo, por ejemplo. No, por empezar es mucho más veloz. Y le da, con 20 kilos de alfalfa, le da 200 kilómetros. Pero, sí, es como un caballo de inyección, ¿entiendes? O sea, es otra cosa, es totalmente distinto. Pero es medio resbaladiza la gacela. Usted también. Tiene un pelaje... hermoso. Bueno, sí, no sé. Es muy lindo. Nosotros porque lo vimos. Usted nos está hablando del desconocimiento. No, bueno, sí, cierto desconocimiento, bueno, pero les estoy preguntando. En Australia se usa mucho también el canguro. Sí. Para llevar cosas en el bolsillo. Sí. Y la raya. Sí. ¿Vio la raya? Sí, la manta y la... No, la raya. Es un pez que se llama la raya. Sí. Pero es venenosa la raya. La cola sí se enoja y lo pica con la cola, es venenosa. ¿Y cómo adiestra eso? Y, como el gato, igual. Pero es que le va acariciando. Primero pone la raya en un lugar que tenga su olor. Sí. En la misma. Y después que entonces se va... la raya se va acostumbrando, uh-huh, y sí, se va acercando y después ya se deja acariciar. ¿Y por dónde la acaricia? Porque... por el lomo, por la nuca. Y después te le puede, a la raya le hace un piolín y la remonta. Pero señor, es una crueldad. No, ¿qué no, va a ser no, un barrilete con eso? Sí. A mí me parece entonces una crueldad. Se la pone en la pileta y es una colchoneta la raya. Usted lo más caficio arriba de la raya y la raya... A mí me da cierto temor eso de tanto la raya como los otros animales descriptos aquí adiestrados. Los que quieran. Que de pronto sea toda una simulación, que a usted le hacen caso, que hacen las gracias, y un día se vengan. Ah, eso nos pasó. Sí, bueno, eso nos pasó. Con el oso. ¿Te acuerdas del oso? El oso. Se hizo el bueno 6 años. 6 años. Y un día se lo comió un muchacho que lo vino a visitar a él. Sí. Digo que venían a visitar, o se creían que nosotros... Venían a molestar, la verdad. Pensaba que era un zoológico. Venían con la cerbatana, le tiraban a los monos, que se tal están amaestrados, no contestan. Y bueno, se metió con el oso, se lo agarró y se lo mojó de un bocado. Y gritaba de adentro. ¿Pero cómo va a gritar? ¿No se lo masticó? Dice, Y bueno, le dijimos nosotros. ¿Cómo y bueno? De afuera, ¿no? Pues sí, me imagino. ¿Viste? No, el oso, ese lo tuvimos que dar. Porque después tuvimos todo un problema, porque el oso ya le gustó la carne, cuando sintió lo que era el señor, se cebó. El ser humano. Ah, claro, se cebó. Y empezó, ya no miraba con ganas. La noche sí, teníamos que dormir uno sí, otro no, porque era complicado el oso. Y se puso pesado. Ya venía y te abrazaba. Ah. Y lo regalamos a Paca Paca. Pero, ¿cómo a Paca Paca? Es un peligro, sí, para los niños. Bueno, para que los niños aprendan qué cosa es un oso. Bueno, finalmente, aquí tiene el gato. Bueno, el gato, ¿lo puedo acariciar? ¿Ya le parece? Bueno, está maestrado, pero por nosotros, Javier. Sí, sí, sí, sí. Está maestrado por nosotros. Acá lo ve. Si usted le quiere cumplir una orden, le dan este tarrito, le pone leche y acá atún. Ah, ¿uno acá, con leche? Uno con leche y una de atún. Y una de atún. ¿Y cada cuánto le tengo que dar así? Cada 10 minutos. Pero... Y el gato es exigente lo que tiene. Sí, sí, sí. Sí, ahora, sí, si se porta mal... Ahí le sacan los 2 platitos por 6 meses. Va a ver cómo le hace caso. Claro. ¿Pero qué caso? ¿No se muere en 6 meses sin comer nada? Bueno, es una forma de hacer caso. Sí, claro. Bueno, mire, ¿este gato despide mucho pelo así en el verano? No, lo dejan que se vaya, no lo despide. No, lo dejan pelo por todos lados, en los sillones. Bueno, ¿qué quiere? Eso es lo que tienen los animales. Cuando estábamos en el apogeo de nuestro trabajo... Sí. Teníamos la casa de pelos que no sabías de qué pelo era. Todo cubierto, el piso era pelo. Levantabas un pelo y decías, y este pelo, yo incluso con mi mujer siempre tengo esta discusión. Ah, sí. Me decía, este pelo, porque ella siempre cree que son diamantes. Claro. Diamantes que yo tengo. Este pelo, sí, un oso. Este, un gato. Sí. Una gacela. Otro gato. Otro gato. Una raya. Pero la raya no tiene pelo, señor. La raya peluda, ¿dónde la vio? Pausa.